Pero el error de pronunciación que sobre todo hace falta evitar es pronunciarlo Linux. Pero qué error grave. ¿Cómo podría ser que tantos llaman el sistema GNU como Linux? Fue por causa de una confusión en el año 92. Durante los años 80, el trabajo en el proyecto GNU fue desarrollar o encontrar todos los componentes, cientos de componentes al menos, necesarios para tener todo el sistema GNU. En el año 90 teníamos casi todo el sistema, pero faltaba un componente esencial e importante, el kernel, que es el componente que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas que ejecuta. En el año 90, la Fundación de Software Libre empleó a un programador para escribir nuestro kernel. Elegí yo un diseño básico, elegante y avanzado, con el cual pensaba que podíamos acabar nuestro kernel pronto y tener ventajas por su elegancia. Pero fue quizás demasiado del aspecto de la investigación, porque el desarrollo de una versión de pruebas duraba 6 años. Y ese kernel todavía no funciona bastante bien para recomendar su uso. Fue una lástima, pero no fue un desastre. Porque en el año 91, un estudiante finlandés, el señor Torvalds, desarrolló su propio kernel usando el diseño monolítico usual y lo hizo funcionar al nivel mínimo dentro de un año. Ese kernel se llamaba Linux y al comienzo no era libre porque su licencia inicial prohibía la distribución comercial, es decir, que una clase de usuarios, los negocios, no tenían ni la libertad 2 ni la libertad 3. Y si las cuatro libertades son están negados a algunos usuarios, no es software libre. Entonces, Linux al comienzo no fue software libre, pero en el año 92, el señor Torvalds libertó Linux publicándolo de nuevo bajo una de las licencias libres, específicamente la licencia pública general de GNU o GNU GPL, que no fue la única licencia libre, nunca fue la única, porque siempre ha existido otras licencias libres, pero esta es la licencia que había escrito yo para ponerla a los programas que desarrollábamos para el sistema GNU. Pero ¿qué quiere decir una licencia libre? ¿Por qué necesita un programa libre una licencia? Es porque según la ley actual de derecho de autor, cualquier programa, al ser escrito, lleva un derecho de autor automáticamente. Y por defecto, esa ley prohíbe copiar, cambiar, distribuir el programa, incluso en varios países prohíbe ejecutar el programa. Entonces, ¿cómo podría un programa ser libre? Solo con una declaración formal del dueño del derecho de autor del programa, otorgando a los usuarios las cuatro libertades. Entonces, ese texto de la declaración es la licencia de software libre. Es decir, se califica de una licencia de software libre si otorga adecuadamente las cuatro libertades que he explicado. Entonces, hay varias maneras de escribir una licencia de software libre. La GPL de GNU no es la única, pero es la licencia la más frecuentemente usada, porque más o menos dos tercios de los programas libres llevan la GPL de GNU. La diferencia entre la GPL de GNU y la mayoría de las licencias libres está en el izquierdo de autor, la GPL de, o en inglés copyleft. Pero la oportunidad de traducir un juego de palabras a otro idioma es tan rara que debemos nunca perder la oportunidad. De todos modos, ¿qué quiere decir el izquierdo de autor? Hay otras licencias libres que otorgan la libertad de 2 de redistribuir copias exactas y la libertad 3 de distribuir copias modificadas, pero no dicen cómo. Es decir, que la redistribución puede hacerse de cualquier manera, incluso como software privativo. Es decir, que un intermediario puede recibir ese programa libre y, sin violar su licencia, puede darte una copia como software privativo. La meta del sistema GNU es entregar libertad a los usuarios. Si pudiera suceder así con los programas de GNU, sería fracaso. Entonces busqué la manera de asegurar que el intermediario que te dé una copia de mi programa respete tu libertad como había respetado yo su libertad. Y el método que inventé es un método legal, se llama el izquierdo de autor, y funciona así. En la licencia dice que sí puedes redistribuir copias exactas, sí puedes distribuir copias de tus versiones cambiadas, pero el programa que distribuyes debes distribuirlo bajo esta misma licencia y debes incluir o ofrecer más tarde el código fuente del programa, y debes darle al usuario una copia de esta licencia para que sepa de sus derechos. Básicamente, estas condiciones implementan el izquierdo de autor, con el resultado que cada copia de cada versión del programa viene con libertad. Para asegurar que recibas tu copia con las cuatro libertades, tenemos que prohibirle al intermediario que te quite las libertades. Entonces, prohibir es prohibido. Traducido en texto legal.